Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce como todos los miércoles de Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Siempre es un honor, estimado auditorio, estar aquí con ustedes. Es una responsabilidad estar aquí frente al micrófono. René Flores, mi amigo y colaborador, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Saludamos a nuestra amiga Sandra Mireya Gómez Cuadras. No nos acompaña en esta ocasión porque se encuentra en el Congreso de Servicio Social, el 28 a nivel nacional y el segundo a nivel internacional. Por allá anda en una encomienda de la División de Ingeniería, pues con los estudiantes que han hecho el servicio social. Que nos está escuchando. Le mandamos un saludo. Le dije, a ver si tenía oportunidad de platicarnos cómo va por allá. Porque pues hay premios y reconocimientos por allá en este evento. Muy, muy interesante. Que convocan 156 universidades de todo el país y también del extranjero. Bueno, ojalá les vaya muy bien en ese Congreso del Servicio Social Nacional e Internacional por allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ya los mandé más lejos, hombre. Pero está igual de húmedo y lloviendo mucho, me dicen por allá, hay mucho calor. ¿Y calor? Mucho calor. Bueno, pues acompáñenos ustedes. Mire, vamos a platicarles sobre la nota mundial, el competidor del grafeno, un material, bueno, impresionante, que les vamos a mencionar. Vamos también a platicarles muy brevemente sobre la convocatoria del Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Pues, ¿qué les quiero decir? Pues fuimos a Esqueda, René, estuvimos por allá la semana pasada, como platicamos. Sí. Bonitas experiencias les traemos por aquí. Y nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial, que nos quedamos picados hace 8 días, el maestro en ciencia Manuel Jesús Ortellón Valenzuela, el cual, pues, un tema importantísimo son las lluvias en Sonora, el agua, pues, ¿qué implica no tener lluvias? ¿Qué implica tener demasiadas lluvias en el país? Los daños que puede causar. Y bueno, tener y no tener. Así es. ¿Cómo se ve? Las lluvias, cómo se ve el clima para nuestro estado. Nuestro experto, que entre otras cosas, me dijo que por ahí te andaban buscando unos reporteros hace unos días. Maestro Manuel Jesús Ortellón, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días al público de este, pues, gustado programa, que ya ¿cuántos años tienes? Pues mira, ya vamos como para 190 programas. 190 programas, increíble, ¿no? Uno cada semana, bueno, más o menos. Y en programas de ciencia ya ves que es raro. Es raro, ¿verdad? Es raro. Pues mira, yo creo que vas por un trofeo ya. ¿Ya es tiempo? Sí, ya es tiempo. ¿Y usted cuánto tiempo tiene divulgando la cultura del agua, fíjate que maestro? Desde el 85, recuerdo que intentamos hacer un pequeño centro de investigaciones ahí en Ingeniería Civil y Minas. Ajá. El 85 y hasta la fecha, el gusanito de entender, nos ha llevado a algún conocimiento, te voy a decir, muy local, que afortunadamente, pues, ahora con el uso del internet y todo eso, pues te catapultó todo el esfuerzo. Un Big Bang, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? De la información. No, olvídate. Ahora, tremendo. Tu esfuerzo que hacías muy local, ahora ya se conoce en todo el mundo. Sí, pero fíjate, me acuerdo que había un radar que intentó poner la Secretaría de Agricultura, bueno, la CNA, y en el radar se veían, pues, de alguna manera las nubes, ¿no? Entonces, con plastilina en un mapa íbamos poniendo las nubes y luego le tomamos fotografías para observar cómo se habían comportado esas. No, hombre. Sí, fíjate, para tratar de hacer animaciones y entender el movimiento, ¿no? Porque esto es dinámico, pues es un asunto bien complicado. El planeta es dinámico. Todo se mueve. Martín. Perdón, Manuel Jesús Ortellón. Estar en tu oficina es un deleite, porque el maestro tiene computadoras, está monitoreando por vía satélite, por internet, prácticamente todo el mundo. ahí ve uno todo el mundo, cómo están las corrientes, las nubes, claro, sí, generándose sí. vapores y demás. Sí, porque uno tiene la percepción de que qué pasa con nuestro clima. Bueno, hay dos climas, el microclima y el macroclima. Uh-huh. Pero para poder entender el microclima, los efectos que hay en el microclima, tú vas a tener que ver más, más lejos. Pues el clima de Sonora se cocina, fíjate qué curioso, el clima de Sonora se cocina ya sea por el lado de Hawái o por el lado de Alaska, en términos de que si vamos a tener masas frías o masas calientes. Inclusive se cocina en el Pacífico, por el lado del Pacífico. Y luego por acá, por el este, también en verano, precisamente, se cocina por el rumbo de Nuevo México, Texas, de Chihuahua y de Sinaloa. Entonces, para poder entender la perspectiva de clima que te puede tocar en este día, hay que evaluar lo que viene. Antes, ¿no? Oye, ingeniero, yo recuerdo una vez que hubo una catástrofe por allá en el, al norte, no sé si de Coahuila o de Nuevo León, recuérdame tú, que hubo una catástrofe que tú lo preveías incluso antes, que fue una tormenta, un chubasco impresionante que le dio una torre a muchas cosas. Sí, porque te diré, el movimiento de las masas se da como un engranaje, donde hay centros de alta presión y centros de baja presión, y se mueven. La baja presión son remolinos que nosotros vemos, pues, que giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Las altas presiones son, o anticiclones también llamados, es al revés. El giro es a favor de las manecillas del reloj en forma, y el aire baja en vez de subir. En las bajas presiones, el aire también gira cíclicamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero se levanta. Y ahí vamos a entender que las bajas presiones son las que generan normalmente lluvia, no siempre, porque puede haber bajas presiones secas. Pero la idea aquí es que la baja presión levanta el aire y hay más posibilidad de generar precipitaciones, porque se condensa el vapor que anda abajo al subir por el enfriamiento natural que existe, y ahí tienes tú las condiciones de precipitación. ¿Y qué es el ingrediente que hace falta ahí para que se forme un huracán? Yo tengo entendido un huracán, un tornado, es el choque, se forman con choques igual de aire. Sí, hay turbulencias previas, ¿no? Hay una inestabilidad generada por ese choque precisamente. Pero siempre habla un elemento aglutinador, en este caso la baja presión, el eje central de la baja presión, que agarra y toma toda la humedad que existe, la aglutina en un solo paquete y luego empieza a desplazarse. Entonces el caso que comentaba era eso, una baja presión, nosotros lo podemos ver por si algo, si está ese sistema avanzando de norte a sur, o de noreste a suroeste, a sureste, de noroeste a sureste. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en el norte de Chihuahua y vemos que está trabajando, avanzando hacia el sur, sureste, entonces ya ves tú qué ciudades les espera aquí, ¿no? Ajá. Con ese sistema. Y cuando hay choque, ingeniero, de como lo que sucedió también en Guaymas, Empalme, ¿no? Ahí, ¿alguna vez se juntaron varios fenómenos ahí? Fíjate que ahí, en el caso, por ejemplo, una catástrofe, además. Sí, sí. Aquí también juega la montaña. Uh-huh. Es muy importante eso. A veces las bajas presiones se quedan estacionarias. Uh-huh. Pero en la periferia de la baja presión se genera una corriente que está también reforzada por la alta presión. Es un engranaje, vamos a decirlo así, sí. Donde uno gira en un sentido, el otro gira en el otro, pero en medio se hace un canal de corriente. Ese canal de corriente puede tomar humedad, golpear una montaña, elevar el aire y crear torbellinos adicionales, que son las trombas. Las trombas que sí. Desbastan una ciudad. Sí. En un segundo, bueno, no, estoy exagerando. Estamos, ¿verdad? No, es que estamos hablando de un sistema ciclónico también. O sea, uno tiene la percepción de que un ciclón tiene que ser grande, y es cierto, ¿no? Es un huracán. Pero hay sistemas pequeños, locales, que es lo tradicional en las lluvias de nosotros aquí en el verano. Yo he visto trombas que se levantan en las montañas de Yécora, por ejemplo. Ahí llueve entre las 2 de la tarde, la 1, las 12, empieza a cocinarse ahí el sistema ciclónico. Si logra madurar de acuerdo a la corriente y con qué montaña choca, porque también la forma de la montaña facilita la generación de la tromba. Entonces esa tromba empieza a avanzar. Yo he visto infinidad de sistemas de este tipo que empiezan precisamente allá en la zona del sureste de Sonora, y llegan aquí en 6 horas, ¿no? Si acaso el sistema logró sobrevivir a la gran planicie caliente que tenemos aquí. Entonces, lo interesante de las trombas para que nosotros podamos recibir su agua es que se genere tarde. Porque si se genera muy temprano, nos agarra aquí con la planicie costera poniente muy caliente y se disipa. Y nosotros apenas vamos a ver unas nubes como de pizarrón mal borrado, así, ¿no? Ya se vienen las lluvias, aprovechando, vamos a rescatar de ti para nuestro radio escuchas. Sonora, hay verdaderos. La lluvia es muy necesaria, pero en ocasiones es catastrófica. Para nuestro radio escuchas, ya se vienen las lluvias. ¿Qué les recomendarías tú a Protección Civil, incluso de las medidas hasta los que vivimos en una casa habitación? Mira, aquí lo primero es limpiar nuestros patios, porque aquí estamos hablando de que Hermosillo no ha podido controlar el dengue. El dengue es algo... El mosco, el piquete del mosco, ¿verdad? Sí. Que produce, bueno... Es aegypti, pues, ese mosquito que mortificó tanto a los franceses. Fíjate, cuando estaban tratando de construir el canal de Panamá, no pudieron construirlo nada más porque no sabían que ese mosquito estaba matando gente. Había un ferrocarril nada más recogiendo a todos los muertos del canal de Panamá. El dengue, diario. Y el año pasado creo que hubo más de 3,000 casos en Sonora. Entonces estamos hablando de que generalmente pues hay que evitar tener espacios donde el agua se acumule y le demos oportunidad al crecimiento. Entonces precisamente se ganó la batalla del canal de Panamá porque se descubrió que hubo un mosquito ahí que estaba ocasionando los problemas de la fiebre amarilla. ¿No? ¿Y cómo se tapan los drenajes de basura? Entonces ese es el punto, pues que esa limpieza es tremendamente importante. Para prevenir esta situación. También, las bolsas de plástico son un enemigo público para todos los drenajes. Las bolsas de plástico. Las bolsas de plástico. Sí, hay millones, ¿verdad? Hay cantidad. Uno sale de sus supers con... Todo el mundo las usa. Con cientos de bolsas en su carro. Sí. Y las tiras. Entonces, flotan muy fácilmente. Pero cuando llegan a un lugar donde se incorpora también basura... Queda el taponamiento y aquel canal muy bonito, muy precioso, que está excelente para conducir hidráulica, al paso de un lugar donde, hay rejas, una obstrucción, rejillas y todo eso, pues vas a perder. Entonces nos hace falta una cultura del uso de nuestros materiales que pueden volverse un drama. Tener, en cada bolsa de plástico uno tiene que tener una conciencia de que no hay que evitarlas. A evitar que, ¿qué te voy a decir? También el hielo seco de los vasos, todo el material ese tan fácil que conseguible, pues, pero son ya en México ocurrió recientemente, en la primera lluvia hubo unos taponamientos increíbles. Oye, ¿y nuestros gobiernos qué podrán hacer? ¿Nuestros municipios también? Porque de repente permiten construcciones inadecuadas, ¿no? Bardas en algún lado. Mira, por ejemplo, edificios. Hermosillo tiene un problema muy serio en cuestión de drenaje pluvial. ¿Muy serio? Sí, porque resulta que, te voy a poner por ejemplo la calle Reforma. La calle Reforma tenía... Que es enorme, ¿verdad? Hace 20 años, 30 años, tenía un ancho de calle y una altura de calle que facilitaba el desalojo de las aguas. ¿Era un río, pues? Es una calle canal, le llamamos nosotros, ¿no? Que es un canal. Pero resulta que el pavimento se deteriora y la autoridad dice, bueno, pues vamos a arreglar la calle Reforma. Entonces empiezas a recubrir el material viejo en lugar de sacarlo y respetar el área hidráulica que tiene la calle. El cauce, nuestro arroyo, pues por así decirlo. Sí, sí. Le empiezas a poner más material para tapar esas fisuras y le incrementas, pues. Nomás lo parchan, pero elevas la altura, el cuerpo de calle. Ahora ya no tienes tú guarniciones. Entonces, se desparraman, pasa un carro y las aguas más entran eso, en las casas. Entonces el agua entra a las casas ahí. Un drama. Es bien complicado. Uh-huh. Y ese fenómeno está pasando en todas partes. La universidad sufrió con ese problema. Es más, aquí el museo, acuérdate que han tenido que arreglar aquí, poner sacos aquí de arena. Abajo. ¿Qué hace el ingeniero para nuestros encargados de planeación urbana? Este es un problema de mucho dinero, déjame decirte. De investigación, para empezar. Creo yo que aquí necesitamos de alguna u otra forma ser revolucionarios en términos de construcción, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se enfrentaron a esta situación y tuvieron que hacer el gran acueducto, ¿no? El gran sistema subterráneo que logró desfogar en gran medida las aguas de lluvia. Duraron varios años para construirlo. Así es. Pero ha sido un éxito en cuestión de drenaje. Se requiere invertir en Hermosillo. El problema aquí está en que para las 5 lluvias que va a tener la ciudad de Hermosillo, pues dicen, vale más soportarlas así, poner sacos de arena, ¿no? Es algo que hay que valorarlo, pues en términos de financieros y de costos, digamos, a veces es más barato reponer lo que se pierda que construir una obra que dure ahí varios tiempos y que se te llene hasta de personas ahí inadecuadas, ¿no? Pero pues también es peligroso. Eso iba a René, pero finalmente un descuido. No puedes tú, la naturaleza no tiene palabra. No. Los fenómenos naturales ahorita son las peores catástrofes que han causado más muertes. Temblores, volcanes, tsunamis, huracanes, ¿no? Para decirte rápido, en 1970, en el huracán de Bangladesh, 300,000 personas fallecieron en ese huracán. Por un huracán nada más. Por un huracán. Estás hablando de 1, 2, 3 días. Y estoy hablando de 1970, que todavía no había ni siquiera la más remota idea de que estamos viviendo un calentamiento global, ¿no? Entonces, para medir, pues, que estos sistemas pues son impredecibles en términos de poderlo entender en su funcionamiento de una manera completa. Fíjate que la película de Tornado, por ejemplo, es muy ilustrativa de cómo el esfuerzo de la ciencia está por quererlo entender y le pones unos sensores al sistema nomás para saber qué pasa por dentro, ¿no? Así es. Pero estamos en pañales. Pero ¿quién los controla? O sea, no hay fuerza humana que controle un huracán ni un tornado. Se sale de las dimensiones de la mano del hombre, ¿no? Ingeniero, para cerrar esta sección, las lluvias, ahí vienen para Sonora, representan un beneficio, pero también un riesgo. Y puede cobrar vidas humanas si la sociedad, si los funcionarios, entidades gubernamentales, no hacemos algo, y la ciudadanía en general, ¿verdad? Sí. Hacemos algo. Fíjate, sí. ¿Sí? Mucho tiene que ver la prevención. Esto, si bien es cierto, no lo puedes controlar, sí lo puedes tú saber con anticipación en algún sentido, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra preocupación. Fíjate, al haber creado la página del clima de laboratorio, que está en el sitio historiadehermosillo.com, ¿no? Ya lo hemos divulgado mucho aquí en los espacios de información del clima que habíamos tenido antes. Y aquí estamos ahora con la intención de manejar más veloz la información a través de Twitter. A lo que voy es que necesitamos ser más rápidos de la información, ganarle a la tormenta. Tenemos que tener más precisión, más velocidad en la información al público, en la red de información al público. Redes sociales. Por decirte algo. Tú estás arreglando, resulta que hay una fiesta en tu casa, o bien vas a desplazarte tú a una fiesta, son las 6 de la tarde, el sol está a todo lo que da, y dices tú, te estás preparando tranquilamente, pero a las 9 de la noche ya tienes un trueno, cerca, lo viste, el relámpago lo empezaste a ver. La naturaleza es prodigiosa en eso, te está avisando. Hay que entenderla. Te está diciendo, ¿no? Sí. Aguas. Fíjate, aguas porque hay el agua. Sí, porque la luz, fíjate, la naturaleza como es, la luz es más rápida que el sonido. Claro. Entonces, con la luz te avisa, ahí voy. Y si la luz cada vez es más refulgente, más grande, entonces más clara, entonces está claro que viene para acá, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué dices tú? No importa, no pasa nada. Me subo al carro. Muchas veces hasta después viene el sonido. Sí, ya cuando llega el sonido es que ya lo tienes a 500 o un kilómetro acaso cerca de ti. Entonces, ahí es cuando tú tienes que tomar la decisión. Llevas a tu hijo, vas a San Pedro, vas a cruzar por lugares. Los vados. Y si no lleva poquita agua. Pues no pasa pero nada. Pero si llovió arriba en la sierra. Sí, exacto. También un consejo, ¿verdad? Eso es lo importante de la red de información. Entonces tú te puedes meter a Twitter rápido a ver qué está pasando. Ahí con velocidad de minutos o minutos vamos a intentar decir, ¿no? Oye, si está, viene un sistema directo hacia Hermosillo, puede caer dentro de 1 o 2 horas. Ahí les aviso, tomen las debidas precauciones. Y tú vas a hacer esta labor, la has estado haciendo, pero Te involucras, te integras ya a las redes sociales. Cualquier persona puede tener contacto contigo. Sí, tú entras al sitio este, historiamasivo.com, y ahí viene una liga que dice síguenos en Twitter. Entonces, tú le oprimes Twitter y ahí te va a aparecer una página con todos los avisos. He estado experimentando. Y tú lo actualizas cada rato, ingeniero. Mientras estés sentadito ahí en la computadora, ¿no? Sí. Vamos a estar haciéndolo eso. Pero no puedo estar mucho tiempo. Pues. Ahorita estoy en la idea de contratar gente, personal, y armar un paquetito ahí de información importante. Pues, porque, cuenta conmigo y con René. Pues sí, ya somos dos, tres. Hacer una... Es que la verdad es un servicio a la sociedad, a la comunidad. Prevención de riesgos, prevención de vidas. Porque es muy rápido esto, es muy rápido. Claro. Si una tormenta se mueve a 50 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, pues está hablando que si está a 20 kilómetros de aquí te va a llegar en media hora. Uh-huh. En media hora la consumes en tu casa y ya cuando saliste ya tienes la tormenta aquí. Entonces, como que somos muy descuidados, ¿no? En cómo entender una o cómo prevenir esta situación o cómo comportarse ante la naturaleza. De hecho, eso es algo que tiene que educarse. Sí, no tenemos una cultura de prevención. Eso es lo más importante, yo creo, que veo aquí en el caso de Hermosillo y en México en general. No se tiene esa cultura, entonces por eso muchas veces pasan... pueden llegar hasta pasar tragedias. Sí, como la que pasó hace unos años, cuando el canal acá de López Portillo, por ejemplo, no tenía estos embovedamientos que se hicieron. Recordarás que una familia se quedó embancada en el arroyo. La mamá quiso salir, salió del carro asustada, llevaba un niño en los brazos y la corriente le tumbó el niño y finalmente se ahogó el niño, pues lo encontraron 8 o 10 kilómetros abajo. Es muy triste, y más si se puede prevenir. Entonces es momento de reflexionar que las lluvias, el agua es muy necesaria para la vida. Hay que saber convivir con ella. Sí, respetarla. Y saber convivir sin ella también. Exacto. Oye, esa era nuestra segunda parte, a ver si nos lo dices muy rápido. El agua es muy importante, hay que cuidarla. Vienen ya las lluvias, pero así con el clima que tenemos aquí, pues es una obligación cada vez reforzar más el uso racional del agua. Sí, fíjate, por ejemplo, hay algunas actividades, si tú quieres, pequeñas, pero... Finalmente, si todos lo hacemos rápido, puede ser muy, muy determinante. Pero decirte algo, las refrigeraciones siempre sueltan condensaciones de agua. Y tú las puedes ver derramadas. Si tú las puedes recoger, esas aguas de las refrigeraciones, puedes regar unas plantas y te aseguro que van a ser de bendición para las plantas, porque es un agua de lluvia prácticamente, aunque pues, se está condensando en el aparato de refrigeración. Igualmente, la idea aquí es que nosotros tengamos una formación de un entendimiento, pues, de que hay que convivir hay que respetar los recursos hidráulicos y de alguna u otra forma descubrir en tu casa qué puedes hacer. Pero a la par con esto, también debemos estar conscientes. Ya ves que las autoridades se han enfrentado al reto construyendo grandes obras o en un intento que haya en este momento del Novillo, por ejemplo. Sí. Creo que hace falta un gran acuerdo de todos los elementos gubernamentales para hacer un gran pacto que nos permita utilizar los recursos de una manera eficiente, pues. Un programa integral. Un programa. Planear integralmente, como tú dices. Planear de forma integral, que se siente, por ejemplo, todos, Infonavit, que se siente Comisión Federal, porque la corriente también es otro gran temazo, ¿no? De energía. Energía. Y hace falta un paquetote grande, a gran visión, de qué estrategias se tienen que seguir de una forma integral. Por ejemplo, las fraccionadoras construyen sus complejos habitacionales, pero qué bonito sería que dejaran también una red de agua gris para que la arbolización que se diera ahí, los árboles que pusieran, estuvieran siempre agua sin necesidad de que el vecino sea consciente o no de que tiene que regar esa planta. Y plantas de tratamiento, ¿no? En los grandes fraccionamientos. ¿Por qué no invertir en eso? Exacto. Tú pones puras ganancias, todo para acá. Puro para allá. Pues, y no tratan sus aguas. Entonces tú puedes hacer eso, un gran depósito con una bomba y una gran red de agua exclusivamente para regar los árboles. Así es. Y poner árboles exitosos, ¿no? Tú pones benjaminas y están secas a los 3 años porque resulta que hay un problema muy serio de plagas. O así cosas es. De sí, no, entonces, no duran. ¿Quién se hace cargo de los árboles? Un municipio que tiene de todo. O sea, creo que hay que descentralizar ya. Y en cuestiones estas ecológicas, pues hasta una empresa puede hacerse cargo de eso. ¿Por qué no hacer una Hermosillo, una ciudad, sustentable, puede decir? ¿Cómo, ya están de moda tener modelos pues de ciudad? Ciudad en remediación. Más algo bien. Así, ¿no? Porque hay tanto que hacer y hay tantos errores. De hecho, los canales aquellos de arriba que te he platicado, de López Portillo y de Lázaro Cárdenas, están mal. O sea, no fluyen hacia donde deben de fluir. Sí, muy mal. Nacieron como bordos. Fueron de bordos contención. Agua, vete de aguas. Aquí. Es agua, vete, no te metas acá. Vete para allá. Y finalmente se hizo canal por ya tanto bordo. Canales. Pero no es un canal natural. Va contra la corriente. Entonces puede haber taponamientos muy serios en esos embovedamientos y el agua no va a poder entrar. Importante, necesario que en estos tiempos de lluvias que van a iniciar, ya estamos por entrar a mediados, estamos a mediados de junio del 2011, René, pues ya las aguas están encima. Un último llamado a nuestra gente, y ahí viene ese recurso. Que tenemos que ser conscientes de que a veces las decisiones que uno toma no son las correctas cuando tienes un evento peligroso encima. Hay mucha conciencia, hay que crear una conciencia muy especial y sacrificar un día, acaso, pues, si tú tienes un evento de alto riesgo, no sacrificar a las familias, ¿no? A tus hijos, ¿no? Cuando tú quieres divertirte, pero a veces necesitamos crear una conciencia. No hay necesidad de que tu automóvil esté en medio de un gran charco de agua. Pues. Así es. Si tú lo pudiste planear. Y cultura del agua, guarden su basura, sus plásticos, porque eso nos tapa nuestro drenaje. Y las casas, tú, en tus hogares, pues tú puedes crear, tu techo puede ser un perfecto sitio para recolectar agua. Entonces, los grandes fraccionadores, hagas tus plantas de tratamiento. Tú puedes crear canales alrededor del techo, bajarlo a un depósito y ya tienes agua para tus plantas sin necesidad de que abra la llave. Pues Manuel de Jesús Ortellón Valenzuela, maestro en ciencias del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, experto en recursos hídricos, en el agua, en el clima, tiene su sitio web www.historiadehermosillo.com. Con todo gusto, él va a estar monitoreando toda la información que ustedes quieran. Por favor, el Twitter, diríjanse a él. MJSorti, uh-huh, es el Twitter, y ahí, pero es más fácil entrar por la página. Porque ahí ya muy bien. Va a estar la conexión. Pues directa. Ya está el enlace ahí. Maestro, te agradecemos mucho tu presencia por aquí en Radio Universidad de tu casa. Muchas gracias. Y por último, René, antes de irnos rápidamente, el Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, del 3 al 7 de octubre, es donde se dan cita a todos los divulgadores del país para compartir experiencias exitosas en divulgación científica y tecnológica en cultura del agua, en cultura de la energía, entre otras cosas, en Morelia, Michoacán. Ahí les estaremos dando información, ya pueden participar con ponencias, ya en este mes es el límite para presentar ponencias, para participar en ese Congreso Nacional de Divulgación Científica. Hay que divulgar. Nos vamos, René Flores. Nos vamos. Manuel de Jesús, muchas gracias. Hasta su servidor luego. Rafael Pacheco, los espera dentro de 8 días en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.